Seba, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Juani, buen día. Bueno, ¿Me buen escuchan bien ahí? día. Sí, perfecto. Bienvenido a El Ágora 2025. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, bien, acá con una mañana nubosa y bueno, siguiendo, escuchando el programa y siguiendo un poco la actualidad, pero bueno, con esta propuesta de arrancar con esta columna y de corrernos, como decías vos, por un ratito, sintonizar finito en algún punto de la trama y bueno, y hablar un poco de eso. Así es. La ciencia que en principio no tiene nada que ver con la política, entre comillas, no tiene nada que ver, pero que en el último tiempo ha estado en el centro de la escena y nosotros hemos sido protagonistas de dos grandes marchas que convocaron a gran parte de la ciudadanía que se movilizó justamente en defensa de la educación, de la ciencia y de la universidad pública, ¿verdad, Seba? Sí, definitivamente. Creo que es importante que nunca la ciencia, las universidades y empezar a pensar y a hacer tangibles todos esos vínculos que tenemos y que a veces no tienen nada que ver, pero definitivamente tienen mucho que ver Seguro. y se entrelaza con bueno, siempre pensamos, ¿no? Ciencia, tecnología, innovación, sociedad, son indivisibles, me parece. Así es, así O es. al menos se pueden delinear, se pueden delinear diferencias, pero siempre hay muchos puntos en contacto. Tal cual, tal cual. Y para esta primera emisión de tu columna, ¿qué tema nos trajiste, Sebas? Bueno, les propongo hablar de un tema amplísimo como la ciencia. La verdad que me puse a investigar y cada vez iba más y más y más y más y se abría más el mundo de historias. Sí. Así que bueno, les propongo hablar un poco de eso. ¿Tenés algún imaginario de biblioteca, Juani? ¿Qué te imaginas cuando te digo bibliotecas? Me viene el recuerdo de la querida biblioteca del ciclo básico, ahí en calle 11 de Abril al 400, que es donde cursé de séptimo a noveno grado y por supuesto después seguí yendo cuando me tocó ir a la Escuela Superior de Comercio Prudencio Cornejo. Primero a tercero era en esa época. Yo ya la verdad que no sé cómo son los cursos hoy en día, pero transité esos 6 años entre el 97 y 2002 y una biblioteca que es muy querida y un poco también la de humanidades, pero no, me puede más el corazoncito, me tira más para la de siglo básico. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Pienso en bibliotecas y me acuerdo de la biblioteca de la secundaria, que era como mi reducto en la escuela, era mi lugar. Pero bueno, si pensamos en bibliotecas, hay un montón de bibliotecas y a lo largo de la historia, ya hace 5.000 años, encontramos las primeras bibliotecas, pero así como algunas bibliotecas curiosas, podemos pensar en la Biblioteca de Alejandría, Sí. del siglo III antes de Cristo, que era esta biblioteca que tenía un poco la ambición de tener todo el conocimiento del mundo, ¿no? Así Entonces es. copiaban libros, los incautaban. Después tenemos otra biblioteca que me pareció súper curiosa, que es la biblioteca del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, que es una biblioteca que tiene entre sus archivos una carta escrita por Mahoma, Mira. y eso hace que, más allá de los conflictos que han tenido en esa zona, los monjes cristianos siempre han sido respetados por los gobiernos musulmanes y incluso tienen una mezquita dentro del monasterio. Esa es una biblioteca súper, súper antigua porque se construyó en el 500 Mira, después de Cristo. no la conocía esa. Bueno, me pareció fascinante. Totalmente. Y después, bueno, en América tenemos bibliotecas como la de Estados Unidos, la del Congreso de Estados Unidos, que es enorme, tiene millones de libros. Y después, por ejemplo, en México hay una biblioteca que fue fundada en la época del virreinato y es bien curiosa, en el 1650, que se llama la Biblioteca Palafoxiana, que fue fundada por un obispo, que era virrey, y fue como una de las primeras bibliotecas públicas, que era muy loco para esa época porque las bibliotecas estaban restringidas como a sectores acomodados. La Biblioteca de Brasil, por ejemplo, se fundó cuando se escaparon la nobleza portuguesa de Brasil. Bueno, y en Argentina tenemos la Biblioteca Nacional Sí. Mariano Moreno, que se funda con a los inicios de bueno, de la nación, ¿no? En 1810. Así que bueno, básicamente hay un montón de bibliotecas. Y si nos corremos más hacia la actualidad, me parece recontra interesante mencionar dos experiencias. Una es de una biblioteca en Dinamarca que se llama la Biblioteca Humana. No sé si alguna vez escuchaste hablar de esas bibliotecas. No. Que son básicamente personas que cuentan historias. Ajá. Entonces, más que libros, hay personas con historias. Y un poco la función, eso que decías vos, escuchar sin juzgar, es eso, ¿no? Es escuchar historias contadas por, personas que estuvieron presas en campos de concentración o personas pertenecientes a determinados colectivos y fueron creadas para trabajar con la ruptura de estigmas, ¿no? Uh-huh. Y después también esa misma experiencia se copió en países como Uganda, por ejemplo, que tienen serios problemas para tener bibliotecas como las conocemos. Sí. Entonces, el hecho de tener personas que puedan llevar las historias fue un dispositivo bien interesante. Que es, digamos, la memoria humana fue el primer libro, por así decirlo. Definitivamente, sí. Yo creo que las bibliotecas aparecen... Mira, una definición de bibliotecas para como agrupar un poco toda esta heterogeneidad, sí, es que son sistemas técnicos y culturales, es decir, hay técnicas para pensar una biblioteca, ¿no? Cómo poner los libros, cómo, sí, conservarlos, cómo gestionar la información, pero además hay cultura en ese sistema, ¿no? Así de es. Quiénes pueden acceder, quiénes no. Entonces, yo creo que son las bibliotecas surgen alrededor de la memoria colectiva. Así es. Y son memoria colectiva. Así es, sí. Así que bueno, nada, este es un poco un recorrido por las bibliotecas. Si querés te puedo seguir contando un montón más de historias porque me parecieron fascinantes. Pero básicamente las bibliotecas existen desde siempre. Claro. Y en Argentina, bueno, surge primero la Biblioteca Nacional y hay bibliotecas de distintas universidades que existían, por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad de Córdoba. Ajá. De la mano de los jesuitas, que también fueron impulsores de las bibliotecas en Argentina. Es una biblioteca como bien antigua. Sí. Y va a haber como a lo largo del 1800 y también del 1900 un crecimiento de las bibliotecas hasta la actualidad. Ajá. Y me parece importante marcar un punto, que es en el 1870, que se crea la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares en el gobierno de Sarmiento, y que eso va a dar resguardo y a promover las bibliotecas populares. Y entonces ahí se configura como un mapa más actual, que es las bibliotecas especializadas y las bibliotecas universitarias, las bibliotecas institucionales, como la Biblioteca del Congreso, y las bibliotecas populares, que quizás son las que más conocemos todos, porque las tenemos más cerca, porque están en los barrios y que tienen origen en la sociedad civil y un apoyo del Estado. Así, ¿sí?, es. Así que bueno, nada, hasta ahí un poco un mapa de bibliotecas. Bien. Y ahora, si te parece, vamos a la ciudad que nos convoca, Bahía Blanca. Me encanta. En 1882 se funda la Biblioteca Rivadavia, la Bernardino Rivadavia, que es como un ícono. Un ícono de Bahía Blanca. Totalmente. Y que es justamente una biblioteca de iniciativa civil. Sí. Y después la biblioteca de la Universidad Nacional del Sur nace junto con la biblioteca, pero es como la continuación de la biblioteca del Instituto Tecnológico del Sur. Claro, que ¿sí? era la forma que tenía la Universidad Nacional del Sur antes de ser Universidad Nacional. Exacto, exacto. Y bueno, y básicamente hoy en Bahía Blanca hay un montón de bibliotecas populares que fueron creciendo después y que tienen una función súper importante que tiene que ver también con promover la cultura, con generar espacios de encuentro, son espacios sumamente importantes. De hecho, hablando con bibliotecarios, creo que lo que más emerge es esto, ¿no? Tanto en las bibliotecas populares como en las bibliotecas escolares, que también tuvieron respaldo en la última ley de educación del 2006, las bibliotecas escolares ahí tuvieron un apoyo fuerte en términos legislativos. Bueno, aparece esto, ¿no? Que más allá de que haya libros, que haya material, que haya mapas, hay de todo en las bibliotecas. También sean un espacio de encuentro y de construcción de identidad. Seguro. Y bueno, básicamente eso por el lado de las bibliotecas populares. Y después, por el lado de la biblioteca de la universidad, es bien interesante, o por lo menos a mí me encanta, la historia de uno de sus fundadores, si querés, o de su primer bibliotecario, que es Nicolás Matijevic. Es un Ajá. croata, nació en 1910 y falleció en 1980 y Seba, vino a te Argentina. pido que digas una vez más el apellido que por ahí tiene cierta complejidad y no se terminó de escuchar bien. Matijevic. Matijevic. Sí. Y su esposa, Olga Matijevic, ambos eran bibliotecarios. Bien. Y bueno, y justamente esta biblioteca fue súper afectada en la última inundación que sufrió Bahía Blanca. Así es, 70.000 ejemplares se perdieron de mínima, por lo menos ese es el número que nos dieron las autoridades de la UNS cuando nos convocaron. Sí, terrible. Realmente fue terrible. Después, bueno, hay bibliotecas populares, la Pajarita de Papel, la biblioteca de Cerri, Martina, Sí. se me acaba la biblioteca que está ahí en 19 de mayo. Bueno, se me hizo un blanco. En 19 de Pero esa mayo, biblioteca también Barrio estuvo Napostá. súper. No. No, bueno. No sé cómo es el nombre de la biblioteca ahora, se me fue. Pero bueno, esa biblioteca fue súper, súper, súper afectada, perdieron absolutamente todo Ajá. y tienen que recuperar desde el mobiliario y hasta las instalaciones y después recién pensar en libros. Terrible, terrible. Pero sí, la uni realmente perdió muchísimo Seguro. y si querés, Juan, Sí. podemos escuchar un par de audios Sí. que nos compartió Víctor Ferracuti, que es el director actual de la biblioteca, que bueno, gracias a él Sí. conocía a Matijevic, o sea, a la historia, ¿no? Sí. Y bueno, y nos cuenta un poco de Nicolás y nos cuenta un poco cuál es la situación actual de la biblioteca y cuál es la mirada hacia futuro. Dale, lo escuchamos. Matijevic, el primer director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur, croata él, llegó a Argentina en tiempos de la posguerra, cuando la relación entre Croacia y Serbia era crítica y padecía Croacia sufrir por esa situación. Matijevic, cuando arriba a Argentina, está un tiempo trabajando en la biblioteca pública de la Universidad Nacional de La Plata, la que en algún momento fue la biblioteca pública de la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que en esa biblioteca se alojan también algunos documentos y parte de la historia de Nicolás. Luego, cuando arriba a Bahía Blanca, en el por aquel entonces Instituto Tecnológico del Sur, dedica todo su esfuerzo a la construcción de lo que es esta biblioteca central hoy, con una pasión que lo llevó a ser un referente de la bibliotecología en Argentina. Entre otras cosas, produjo, acopió, desarrolló lo que nosotros llamamos el Centro de Documentación Bibliotecológica, único en Argentina en aquel tiempo y ahora también, referencia para todos los profesionales de la disciplina. Este Centro de Documentación Bibliotecológica fue una de las colecciones afectadas recientemente por las inundaciones. Bien, ahí un poco conocíamos la historia de esta persona que para mí era totalmente desconocida, Sebas. Es desconocido para muchos y yo lo conocí en una reunión que es súper curioso porque la biblioteca, para quienes no la conocen, está toda en un subsuelo, pero bajás al subsuelo y es enorme. Realmente hay como un montón de anaqueles con libros y hay Sí. oficinas y lugares. Y, entonces cuando pensás que eso se inundó, Es muy durísimo. triste, sí. Y había como un placarcito bajito, no tan alto, Sí. Durísimo, y me acuerdo que Víctor lo señaló y dijo, acá están las obras de Matisse. Mira. Y bueno, y ahí lo empezamos a conocer. Mira. Bueno, él y su esposa, que también trabajó junto con él, y muchas de sus publicaciones son en coautoría. Ajá. Eso me parece interesante también. Bien. Y después, si querés, escuchamos los otros audios donde nos cuenta un poco cuál es la situación de la biblioteca hoy y cómo vamos hacia adelante. Dale, dale, Tres dale. y cuatro. Lo escuchamos. Matijevic esperó durante 10 años a quien era su prometida allí en Croacia. Y luego de ese tiempo, ella vino hacia Bahía Blanca. Y entonces de ahí vivieron aquí hasta sus últimos días. Ambos se encuentran sepultados en nuestro cementerio municipal. Y desafortunadamente no tuvieron descendencia. De todos modos, sí desarrollaron relaciones, amistades con otros dos croatas que recalaron particularmente en nuestra universidad también en distintas áreas y disciplinas, muchos de ellos docentes e investigadores de esta casa de estudio. Hoy estamos abocados, por un lado, a rescatar, restaurar materiales valiosos, dañados o mojados por la catástrofe, como una línea primera de acción. Por otro lado, a ordenar aquellos libros que no se mojaron, pero estuvieron sí en ese subsuelo, entonces pueden tener algún tipo de contaminación y que los tuvimos que retirar, ¿no? Con todos los desafíos que representa intentar colocar en 250 metros cuadrados de nuestra planta baja, algunos otros lugares que hemos ocupado de primer piso, esos 700 metros cuadrados del subsuelo que teníamos. Esto hace que actualmente estemos haciendo un control de inventario, chequeando a ver qué material efectivamente nos quedó para, ¿no? En función de la información de nuestros catálogos, determinar detalladamente qué material hemos perdido para, por supuesto, darlo de baja e iniciar luego de eso alguna instancia de adquisiciones o donaciones, para lo cual, por supuesto, necesitaremos un espacio apropiado que estamos en esa búsqueda también. Por supuesto, todo lo digital asoma como un complemento indispensable hoy en día. Entonces, estamos gestionando la adquisición de bibliografía digital para sumarla a la que ya teníamos adquirida. Y por supuesto, bueno, digitalizar estos materiales restaurados que, por su estado en que han quedado después de la restauración, necesitan ser digitalizados para poder Esperamos preservarlos. De aquí a un año poder haber dado pasos firmes en este sentido, en lograr un nuevo espacio físico definitivo para la biblioteca, en tener ordenada y bien inventariada nuestra colección impresa y también, bueno, poder recuperar otros elementos que se han ido perdiendo, como por ejemplo equipamiento informático, mobiliario y también las colecciones históricas de revistas de las que esta biblioteca siempre se ha destacado o se ha apreciado. Se habla mucho, Seba, de cuánto vale, ¿no?, lo que se perdió, pero también hay que decir que hay muchos volúmenes que son irrecuperables, porque aunque uno tuviera la plata, no se pueden volver a comprar, especialmente algunos que ya no se consiguen o algunos que son primeras ediciones. Sí, definitivamente, sí, están haciendo mucho trabajo para tratar de reconstituirlos. De hecho, una de las notas que leía decían que están metiendo libros en el freezer para que los hongos no crezcan y les dé tiempo de recuperar, de tratar de recuperar el papel y bueno, y el contenido de lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, también me parece importante mencionar que la Biblioteca de Humanidades, Sí. porque la UNI tiene una red de bibliotecas. Sí. La Biblioteca de Humanidades también estuvo afectada, se mojaron por lo menos cantidad de libros, pero se mojaron, Claro. se perdieron algunos de estos volúmenes que decís vos que son súper importantes. Y bueno, y además de los libros de Matijevic, en la biblioteca había libros de Elena Huber, que fue una intelectual de las letras clásicas súper importante, su familia había donado parte de su colección, libros de Lope Francés. Entonces había realmente parte de la memoria académica y cultural de Bahía. Así es. Bueno, sí. Y algo que me parece importante también que se desprende de lo que dice Víctor y que creo que aplica a todas las bibliotecas es la digitalización. Creo que hoy por hoy las bibliotecas se están resignificando un montón sí. Con las nuevas tecnologías y más allá de los libros en papel o de los formatos que estamos acostumbrados o que se nos aparecen como una biblioteca, pero cada vez más hay bibliotecas digitales, definitivamente digitales o que articulan claro. Los dos formatos. Claro, sí, cada vez es más importante lo digital y abre un montón de posibilidades. Definitivamente, definitivamente. Creo que el acceso remoto, por ejemplo, es un punto importante. El acceso a obras que no podemos manipular o que no se pueden, o por su antigüedad o por su exclusividad, también es una cuestión que puedan estar digitalizadas también democratiza el acceso, ¿no? Seguro, seguro. Que tiene un montón de... Seba, acá te aporto un dato, ¿no? La biblioteca 19 de mayo, que yo te decía, la de Barrio Naposta, es la biblioteca Pairó. Gracias. Yo tengo un problema que a mí se me confunde. Yo mezclo, tengo como sinonimias que no tienen nada que ver, pero para mí Pairó y Duprat es lo mismo. Claro, sí, pasa. Che, bueno, Seba, y para ir redondeando, ¿qué otra biblioteca ponemos en foco? Mira, me quedaron dos cositas, si querés te cuento. Realmente, sí. De bibliotecas actuales, creo que Bahía Blanca es un poco el panorama, pero dos cosas que me parecieron re interesantes. Primero que la Biblioteca de Alejandría, que siempre nos quedamos como en el mito de la biblioteca que se destruyó sí. A lo largo de la historia, se refundó en un convenio entre la UNESCO y el gobierno egipcio. En el 2002 se creó una biblioteca increíble, muy grande, y tiene un planetario, tiene espacio para 8 millones de libros, realmente muy, muy grande. Ajá. Así que hoy existe la Biblioteca de Alejandría, y de hecho tiene muchísima tecnología. Ajá. Y después que la Biblioteca Nacional, entre sí. Su archivo, tiene la primera copia del himno nacional. Mira. Un dato que yo súper interesante. Sí, sí, un documento que, histórico, bueno, una reliquia. Absolutamente. Buenísimo. Así que bueno, de bibliotecas hasta ahí llegamos. Bueno, buenísimo, Seba. Felicitaciones por este debut acá al aire de El Ágora 2025. Te mando un abrazo gigante y jueves que viene volvemos a hacer Sintonía Fina. Dale, un abrazo enorme y gracias por la paciencia. No, por favor. Abrazo gigante, Seba. Esto fue Sintonía Fina con Sebastián Dopp. Estamos al borde del final de este segundo bloque del Ágora.